Porque opinamos a través de lo que conocemos. Y mucho de lo que conocemos llega a nosotros a través de los medios de comunicación. En Radio Aijuna, noticias sobre medios y comunicación. Hablamos sobre medios y comunicación. Para saber de qué hablamos, de qué nos hablan y qué nos quieren contar. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ernesto Rega y estos son los títulos de nuestro informativo sobre medios y comunicación de hoy. La coalición por una radiodifusión democrática le entregó una carta a la presidenta para que cumpla con su promesa de presentar el proyecto de ley de radiodifusión. Camioneros protestaron por trabajo en blanco frente a Clarín y La Nación y los diarios denuncian ataque a la prensa. La publicidad del postrecito Dino fue levantada del aire porque los chicos no crecen automáticamente cuando lo prueban. El día de los premios Clarín, movilización por despidos en TN y Canal 13. Cablevisión anunció que brindará triple play, televisión, internet y telefonía. En Radio Aijuna, noticias sobre medios y comunicación. La coalición por una radiodifusión democrática entregó una carta a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para solicitarle que cumpla con la promesa de presentar el proyecto de ley de servicios de comunicación que reemplace la ley de radiodifusión vigente desde la última dictadura militar. Por decisión de la última asamblea, la coalición también hizo saber a la presidenta que impugnará cualquier decisión que se tome sobre la norma de televisión digital antes que sea sancionada la nueva ley. Un grupo de camioneros bloqueó la entrada de los diarios Clarín y La Nación la semana pasada en reclamo de blanqueos. Los trabajadores querían ser blanqueados en sus empleos, pero por utilizar bombos en la puerta de estos medios y por ser afiliados al sindicato que lidera Hugo Moyano, a ambos medios les resultó muchísimo más fácil decir que era un ataque a la libertad de expresión. El abogado de la CGT, Héctor Recalde, participó hace algunos días del programa Palabras Más, que emite la señal TN del grupo Clarín. El diputado hablaba sobre la crisis, pero también se refirió a este caso que tenía que ver con los trabajadores, pero que desde los medios denominaron un ataque a la prensa. Lo bueno es bueno. Pero el conflicto de hoy con la distribuidora de diario, para ver si ponen en negro, los que están en negro ponerlo en blanco, no está publicado. No lo indemnizaron por eso a Moyano. Pero Moyano hizo el conflicto y ahora una conciliación. Están en negro porque no tienen toda la protección que tienen que tener. Conflicto con la distribuidora de diario, que no ataca la libertad de prensa. Lo que ataca la libertad de los trabajadores es tenerlo en negro. No, que no tengan obra social, que no tengan protección. Los diarios Clarín y La Nación aprovecharon para sumar a su discurso a todo aquel que esté en contra del gobierno y de la figura de Hugo Moyano. Los camioneros que trabajan para estas empresas periodísticas siguen siendo monotributistas y no empleados de planta. El Comité Federal de Radiodifusión sacó del aire la publicidad del postrecito Dino, en la cual un chico petizo que probaba este postrecito se agigantaba automáticamente con una cucharadita. La determinación se basó en una alerta planteada por un grupo de pediatras del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, que denunciaron estar recibiendo casos de madres que habían dejado de dar almuerzo a sus hijos, convencidas de que este postrecito realmente era una fórmula mágica para el crecimiento. ¿Publicidad engañosa? Según la Asociación Argentina de Agencias de Publicidad, 3 de cada 10 anuncios en las tandas de los programas infantiles venden comida chatarra, alfajores, chupetines o golosinas y mientras tanto, el 30% de los chicos argentinos sufre sobrepeso u obesidad. Quince trabajadores del área de noticias de Canal 13 y TN fueron despedidos por el grupo Clarín. La medida se tomó después que los trabajadores reclamaran el pago de horas extras y el derecho a elegir a sus delegados. El lunes 1 de diciembre, los trabajadores se manifestaron en la puerta del canal y, por supuesto, pocos nos enteramos de esto. En diálogo con Radio Gráfica de la Ciudad de Buenos Aires, el dirigente Edgardo Miranda de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires explicaba el conflicto. El viernes, a última hora, fueron despedidos dos compañeros del área de noticias de Canal 13 y TN. Lo llamativo ya de por sí de la gravedad del hecho es que esto se suma a una serie de despidos que se vienen realizando en la empresa en los últimos 4 meses, que consiguen más o menos alrededor más de 10, 12 o 15 trabajadores de distintas áreas del noticiero. Pero esto se da en el marco de precisamente en este último periodo, de un esfuerzo serio de los trabajadores junto con la UDBA de darse una forma de organización, reclamo de sus derechos sindicales respecto al convenio colectivo y las leyes laborales. El El gerente general de Cablevisión, Carlos Moltini, anunció en Rosario que en marzo o abril lanzarán el servicio de telefonía. Cablevisión ya ofrece cable, internet y, sumando telefonía, prestaría triple play. El testimonio del mismísimo gerente general de Cablevisión, publicado en el blog señales.blogspot.com. En definitiva, esa masa crítica es la que te permite poder llegar con este nivel de inversión y con esta calidad de productos a cada uno de nuestros clientes. No solo en video, sino también en banda ancha y bueno, evidentemente nuestro servicio de alta definición va a llegar, nuestro servicio de pay-per-view, y ahora en marzo, abril seguramente vamos a estar lanzando el servicio de telefonía. El diario Hoy de La Plata dio a conocer que varias localidades de La Plata y Berazategui no reciben señal a pesar de pagar el servicio de videocable. Los problemas habrían empezado cuando la empresa Multicanal hizo modificaciones técnicas en su señal, alterando el acceso a las programaciones de aire y afectando a 50.000 habitantes. Ya hubo denuncias ante el Comité Federal de Radiodifusión y las Defensorías del Pueblo de La Plata y Berazategui, pero el tema no se resuelve. Y hace un mes que las localidades de Abasto, Melchor Romero, Olmos, Colonia Urquiza, El Pato y Echeverry, entre otras, no reciben las señales de los canales de aire. La Mesa de Televisión y Valores, integrada por miembros de las religiones católica, judía, musulmana y evangélica de la Argentina, expresaron su preocupación por la manipulación creciente de las audiencias y los televidentes, el deterioro del lenguaje y la banalización de la vida humana en la televisión argentina. Esta mesa propuso al gobierno reformar el horario de protección al menor y adelantaron que pedirán audiencia con la presidenta Cristina Fernández para plantearle la inquietud. Para el cierre de nuestro informativo sobre medios y comunicación de hoy, un homenaje. ¡Ahí está Torito, viejo! ¡Torito, macho, viejo! ¡Vamos al ataque, viejo! ¡Al ataque, Torito, vamos! ¡Mierda! ¡Se están viendo, mierda! Así que lo llenamos de mierda, ¿no? Gracias, maestro. Gracias, Ulises Dumont. Anda la reputa madre que te parió. Este fue nuestro boletín semanal sobre medios y comunicación. Gracias por estar del otro lado. Nos escuchamos la semana que viene. Chau. Porque informar e informarnos es un derecho. En Radio Aijuna, noticias sobre medios y comunicación.